cosa que de regalar a la mujer que me guste y me haga suspirar. La ilusión me invade aquí en el corazón de encontrar ahora una buena razón. Tienen que saber que no.